Con un flow cali, dale mami, rompe el party. No importa lo comentario. Aquí se vino a perrear, guayale necesario. Y si tú andas suelta, pégate sin mari. Pa' comerte ese fujín, fujín, dulce como chupetín. Pa' que te me pegue y lo baile con swing. Que ando con una gata con tremendo maletín. Y si tú andas suelta, loca, loca, que te como ese fujín, fujín, dulce como chupetín. Que vaina si tú quieres que te choque el bling bling. Pa' vete de pata como luces sin jean. Con la nota en Pekín, pero no en Medellín. Hey, chuladita bien berraca que maneja un flow cali. Cabrón, tú no seas necio que ya me pidiste el party. Una paisa bien berraca que le hace efecto la pali. Quítate la babucha, mami, que eres chivirica. Un guille de fina, pero en la cama unadita. Me dice que talita, que quiere la devita. Po, dale, ponte en pose que tú eres masoquita. Y si me pide un perreo, le doy con to. Y si me pide un perreo, le doy con to. Mami, llámate a tu amiga, que somos dos. Que bajen la que están ready pa'l dopado. Y si me pide un perreo, le doy con to. Y si me pide un perreo, le doy con to. Mami, llámate a tu amiga, que somos. Que bajen la que están ready. Pa' comerte ese fujín, fujín, dulce como chupetín. Que vaina si tú quieres que te choque el bling bling. Pa' vete de pata como luces sin jean. Con la nota en Pekín, pero no en Medellín. Ese gato está chimbiado y yo sé que tú no eres tonta. Él anda pariguayo y tú meneando no en la ronda. Bellaca, esta noche te voy a dar con la sonda. Solo estoy esperando que al DM me responda. Quítate la babucha, mami, que eres chivirica. Un guille de fina, pero en la cama unadita. Me dice que talita, que quiere la devita. Po, dale, ponte en pose que tú eres masoquita. Con un flow cali, dale mami, rompe el party. No importa lo comentario. Aquí se vino a perrear, guayale necesario. Y si tú andas suelta, pégate sin mari. Pa' comerte ese fujín, fujín, dulce como chupetín. Pa' que te me pegue y lo baile con swing. Que ando con una gata con tremendo maletín. Y si tú andas suelta, loca, loca, que te como ese fujín, fujín, dulce como chupetín. Que vaina si tú quieres que te choque el bling bling. Pa' vete de espalda como luces sin jean. Con la nota en Pekín, pero no en Medellín. Un gante el 23 de este lado.